Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo. Hacía mucho tiempo que no grababa nada. Y bueno, esta tarde hace un calor tremendo. Casi que no puedo ni salir a correr. Ni salir de casa porque el calor es tremendo. Espero que el verano no sea tan duro cuando estemos en pleno agosto y que la locura del tiempo que tenemos en nuestro bonito planeta que nos estamos cargando, pues nos permita tener un poquito de invierno en este caluroso verano. Después de la ida de olla tremenda, quería comentaros que, bueno, hace bastante tiempo que no publico nada, ni en el podcast, y sobre todo, bueno, el blog lo tengo un poco abandonado, pero lo voy actualizando de vez en cuando. Pero bueno, es que mayormente ha sido todo porque he tenido que acabar un gran proyecto que ya hacía tiempo, y además temas de universidad. Y bueno, ahora tengo que decir que ya estoy, o sea, he acabado todo lo que quería llegar ahora, después de dando trabajo, a todo lo que quería llegar ya estoy. Digamos que me siento un poco libre, aunque esto no para aquí, ni mucho menos. Como digo, he acabado un proyecto grande que tenía entre manos, ya lo he presentado, todo correcto. He salido adelante y he acabado la universidad tranquilamente. Y bueno, ahora tengo más tiempo, así que espero volver un poco a la rutina de podcast y de post. Y bueno, tengo que agradecer a todos los que aún sigáis aquí, esperando un nuevo episodio del podcast o alguna nueva entrada interesante. Y tengo que agradecer aún más a los que me habéis animado y me habéis preguntado que por qué no grababa, y me habéis pedido que no abandonara, y no lo voy a hacer, pero ya os digo, he tenido unos líos tremendos y no he podido hacer más. Pero como digo, ahora empezará a cambiar todo un poco y a ver si encuentro más tiempo, y la verdad es que, como digo, esto, mis proyectos, una vez ya presentado este grande y la universidad acabada, esto no acaba aquí. Ya estoy metido en un nuevo proyecto que espero que salga a finales de verano, si todo va bien. Si podemos antes, mejor. Y justo no he tenido tiempo de acabar uno, que ya estoy metido en otro, así que esta grabación es un poco a ver si saco un tiempo y no me interrumpen y sale todo bien. Así que bueno, os quería más que nada comentar algunos temitas que hacía tiempo ya que os quería comentar, incluso antes del parón ya quería hablaros de esto, pero como digo, no he tenido tiempo. Así que bueno, vamos a tratar unos cuantos temas y espero que sea rápido y que no duela. Bueno, también os quería hablar sobre... Muchos me habéis preguntado me habéis pedido que hablara un poco sobre el nuevo sistema operativo de Android, de la nueva actualización, ya que justo antes de parar y, bueno, de tener este gran descanso, bueno, hablé un poco de iOS 6 y en el blog di mis opiniones. Y bueno, hasta hoy lo he estado probando y bueno, me parece perfecto, una buena evolución. Y aún le faltan algunos acabados, pero creo que van por buen camino para llegar al octubre con un sistema acabado. Como digo, muchos me habéis pedido que hable de Jelly Bean. Y bueno, a ver, es que os lo he repetido muchas veces, pero yo no entro en este tipo de juegos de hablar de lo que... Para empezar, de lo que no uso. De lo que no uso y de lo que tampoco me interesa en exceso. A ver si me entendéis. Yo hablo de iOS porque, a ver, trabajo con iOS diariamente, uso iOS diariamente y es una cosa que me gusta y me considero una especie de experto en ello. Me queda mucho por aprender, pero la idea es llegar a eso. En cambio, Android es un sistema que, bueno, que he usado un poquito, que he trabajado con él un poquito, pero que no uso ni diariamente ni trabajo con él diariamente. Sé de qué va el tema, estoy al tanto de las novedades, pero como digo, no es algo que me interese en profundidad. Entonces, por esta sencilla y llana razón, no voy ni a criticar lo que tiene de malo, ni voy a alabar lo que tiene de bueno, simplemente porque es que, ya os digo, no es mi tema y no me interesa. Esto lo llevo repitiendo mucho y mucho, porque bueno, cuando salta una keynote y ves a toda la gente criticando a iOS cuando ni usan iOS, o sea, son androides y empiezan a criticar a otro sistema. Y la verdad es que no lo entiendo, porque a ellos ni les va ni les viene. Quiero decir, si no te interesa una cosa, ¿por qué te matas a criticarla sin sentido? Si no sabes ni de lo que estás hablando, para empezar. Pues yo, porque no quiero ser de este tipo de gente, simplemente no voy a entrar en este juego, como digo. Y bueno, y si queréis que entre un poco, pues ¿qué os voy a decir? Me parece una actualización, por lo que he estado leyendo, pues bastante decente, bastante buena. No es una gran actualización, no es un gran cambio de número, digamos, de versión, pero las cosas que trae, las trae, hay cosas muy interesantes. Y es que nada más, porque a ver, como le digo a mucha gente que me dice, ¿qué es mejor, Android o iOS? Yo les digo, a ver, lo que más te guste, porque es que hoy en día ya todos es lo mismo y al que te sientas más a gusto. Siempre defiendo que en iOS uno se siente más a gusto, que es todo más intuitivo y a mí me parece mejor. Pero a mí. Sé de muchos que no es así y que quieren otras cosas, pues es que ya están, no hay más vueltas que darle. Así que bueno, a todos los que me pedís que hable de Jelly Bean, pues lo siento porque no he hablado mucho, pero es que tampoco tengo mucho más que decir, ya os digo. Si fuera de otra cosa, sí que hablaría tranquilamente, porque las cosas que me interesan sí que, y las que estoy al día en profundidad, sí, como digo, no me gusta hablar de cosas que no entiendo en profundidad. Así que nada más. Para poneros un poco al día también de lo que he estado haciendo y tal, pues como yo siempre digo, mi vida, bueno, supongo que la de muchos, pero a mí me gusta considerar que mi vida va mucho a épocas. Y últimamente, pues sabéis que, bueno, que siempre, sí, desde hace tiempo ya he tenido una época de series a saco, veo muchas series, casi que ya no leo muy poco porque, bueno, como digo, voy a épocas. Pero bueno, últimamente he tenido un poquito una época de vídeos, de gameplays, de juegos. He descubierto un poco el mundo de los youtubers. Estos que, bueno, salen en YouTube y graban vídeos suyos mientras juegan. Y tienen millones de seguidores y ganan un pastón por lo que se ve. Pues bueno, he seguido a algunos youtubers. Me he viciado bastante a Minecraft, todo hay que decirlo. Jugué hace bastante tiempo, pero no me gustó, y cuando lo he vuelto a retomar ya me he viciado a meterle mods y cosas de estas, y la verdad es que me he viciado bastante al juego este. Y como os digo, pues he ido siguiendo pues algunos youtubers, vídeos que hacían de Minecraft, otros de Call of Duty, de juegos de Play, incluso de juegos bastante chorras o juegos viejos que hacía tiempo que ya ni acordaba. Pues está bastante bien, es muy curioso porque es un mundo que no conocía. Sabía que había gente que hacía streamings y que grababa, pero no conocía que había una industria detrás de esto, que había empresas que buscaban a gente para hacer esto, que había se mueve mucho dinero por lo que he visto con esto, con el tema de los gameplays. También, bueno, me he comprado una nueva PS3 porque, bueno, ya si me seguís por Twitter os enterasteis de que la que tenía se petó. Incluso lo comenté en el podcast, no sé qué número era, pero lo comenté en algún podcast. Y bueno, después de estar estos meses sin play, pues después de E3 fue justamente me picó el gusanillo de ver todas las novedades que van a haber, y simplemente pues me la compré. Es una lástima porque, bueno, no es tan guapa. Yo compré la primera, cuando salió la Play 3, la primera semana me la compré, y es que la máquina es una pasada, es preciosa. O sea, cuando la he tenido que sacar del cuarto, la ves y bueno, aunque no funcione nada ya por dentro, pero es una máquina preciosa. Y bueno, ahora reducir costes y hacerlo de plastiquito y cutrillo, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Entonces, una de las ventajas que he tenido al volver a meterme un poquito a los videojuegos, que hacía mucho tiempo que no jugaba, la verdad, es que hay muchos juegos que siempre he querido jugar, pero por cualquier razón, cuando han salido, no he aguantado una semana y luego ya no me los he comprado. Pues cada me los puedo comprar tirados de precio. Yo puedo disfrutar de Assassin's Creed, de God of War y de Uncharted 3, que aún no he jugado. Todos estos juegos, pues que al jugar ahora, que ya son, digamos, viejunos, pues que me voy a poder jugar sin gastarme el pastón que costaban al principio. El que tengo muchas ganas de jugar es el Heavy Rain, porque desde que salió, bueno, eso es otro tema, y quizá algún Diable, incluso quizá si alguien se quiere venir a hablar o buscar a alguien con quien charlar esto, porque es muy, es una diferencia de opiniones bastante grande, pero es lo de siempre, que hay muchos tipos de jugones. Yo soy el tipo de jugón que me gusta jugar películas. O sea, yo cuando juego al Uncharted me flipo porque es un juego alucinante y mucha gente dice, pero es muy lineal, no sé qué. Bueno, pero es que yo lo que quiero, yo quiero que me cuenten una historia. Yo cuando me siento a la play a jugar, y a veces yo quiero que me cuenten una historia. Cuando quiero jugar algo de rol, pues me voy al ordenador, me juego al Diablo 3 o a lo que sea. Y cuando quiero un mata-mata, pues me pongo un shooter o lo que... Pero cuando yo quiero que me cuenten una historia, a mí me gustan los juegos que me cuenten una historia. Y si son lineales me da igual, mientras lo que esté viendo, pues cuando más película sea, mejor. Y por ese estilo también va el deseo que tengo de Heavy Rain, porque es que es una película jugable, y viendo lo que van a sacar de nuevo de Quantic Dream, también es que me voy a comprar ese, y cuando salga me lo voy a comprar porque tiene muy buena pinta. Como veis, el E3 hizo bastante daño en mi cartera porque me ha vuelto a revivir los deseos de esos juegos que hacía tiempo que no probaba. Y bueno, pues quizá por esto un poquito de culpa lo tengan este nuevo vicio a los juegos que hacía tiempo que no tenía, que no habéis tenido ni tantos posts ni tantos podcasts últimamente, pero bueno, intentaré que no vuelva a pasar. Finalmente, y para acabar este pequeño podcast, como digo, un poquito de puesta al día y de reencuentro con vosotros, voy a hablar un poquito de las series que he estado siguiendo. Si me seguís por Twitter, ya visteis que colgué algunos audios hace ya tiempo en Spreaker, unos audios, bueno, iba a decir cortos, pero me salían más largos de la cuenta, en el que daba mis opiniones justo al terminar una serie. Eso, como ya comenté, hacía mucho tiempo que lo quería hacer. O sea, cuando termino una serie, con ese regusto que te quedas, o a veces con esa pena de no volver a ver los personajes, esa sensación que muchas veces quiero transmitir, pero sentarte a escribir un post lo tienes que hacer con calma. Y una vez ya te pones con la calma, ya esos sentimientos ya se van. Y un podcast igual, ponerte a grabar un podcast, si normalmente ves las series por la noche, pues no es ideal. Y pues mira, encontré el formato este de grabar así directamente con el iPhone, con Spreaker, y bueno, parece que he hecho un par y me han gustado. Y no he hecho más porque, como digo, si ves la serie por la noche, pues ya cuando me levanto por la mañana, pues ya la sensación se ha perdido. Pero siempre que pueda intentaré hacerlo así. Por otro lado, voy a contar aquí, ya que he terminado algunas series, pues un poquito contar las que he terminado y cómo me han parecido. La primera, que ya he hablado en otras ocasiones, es Touch, esa serie que sale el protagonista de 24. Me preguntéis el nombre del actor, porque es un actor que en un principio nunca me ha gustado. Y bueno, mira, el papel que hace aquí en Touch es asequible, está bien, me gusta. Y la historia, pues al final de la primera temporada, no os voy a hacer spoilers, pero me ha gustado, la verdad. Sobre todo, ya al final ya han empezado un poquito más a darle caña a la trama general, y dejar un poco los casos sueltos que había en cada capítulo. Y eso me ha gustado, y el final de la primera temporada da mucha energía, y esperemos que la segunda continúe bien, porque es lo que parece con ese final. Por otro lado, acabé la temporada de Once Upon a Time. Es la serie que, bueno, que veía con mi pareja hasta hace poco, porque esperamos ahora que salga la segunda temporada con muchas ganas, porque es una serie que me ha sorprendido mucho y me ha encantado. O sea, se la recomiendo a todo el mundo, pero a todos, desde si grandes, pequeños, porque es una serie, bueno, es que me ha encantado. Toda la mezcla de todos los cuentos clásicos que han hecho con nuestro mundo real y con la historia que tiene detrás. A mí los actores que hay me gustan. El malo, bueno, el malo no, es malo sí, es malo no, es lo típico de que me gusta la serie esta porque no todo es blanco y negro, ¿me entendéis? No están los malos típicos, o sea, están los malos típicos, la típica bruja, el típico malhechor, pero sus razones no son malas, todo el mundo tiene sus razones para hacer lo que está haciendo durante toda la serie. Y como digo, revivir los cuentos clásicos, pues de una forma tan, tan moderna, digamos, me ha gustado mucho. Y cuando estaba viendo el último capítulo no sabía si la continuarían, pero es que me estaba muriendo de rabia de decir, pero como acaban esto y chapen la serie, bueno, voy a acabar mal. Y incluso paré el capítulo a mitad y me fui a la Wikipedia y busqué por internet. Hasta encontré que sí, que había una segunda temporada y entonces ya, bueno, pude ver el final de la primera tranquilito. Como os digo, estoy esperando la segunda y es una serie que me gusta mucho. Y os la recomiendo a todos. Y bueno, tengo un montón de series atrasadas para mirar, pero la que estoy mirando ahora, y bueno, ya me he puesto al día, es con la segunda temporada de Falling Skies. Ha empezado bien, es una serie que, bueno, a muchos les gusta, a otros muchos no. A mí me entretiene, digamos. No es de lo mejor, pero me entretiene. Y si la van manteniendo en antena, pues me parece perfecto. Porque es una serie que, aunque tiene sus pequeños momentos que dices, bueno, no sé, pero no, en general a mí los capítulos me están gustando, la trama está de los aliens, un poquito unos giros argumentales que está viendo últimamente, pues la verdad es que me gusta y esperemos a ver cómo sale la raza humana de esta invasión. Y bueno, pues creo que voy a dejar este episodio aquí. Hay otro tema que os quería hablar, pero es un tema, digamos, un tema importante, un tema central al que voy a dedicar un solo episodio. Y este ha sido, como comento, pues un poquito más de reencuentro con vosotros que me habéis pedido que vuelva a sacar algo y pues bueno, aquí lo tenéis. Espero poder hablar del tema, de este gran tema pronto, porque es un tema, bueno, que llevo tiempo pensando en ello, que me interesa compartir con vosotros, que me deis vuestras opiniones. Y a ver si no tardo mucho en grabarlo. Así que, bueno, nada, ha sido, no sé qué os habrá parecido, es un poquito raro, he ido grabando a partes. Y bueno, hasta pronto y no tengo más nada que deciros. Así que cuidaros mucho y hasta pronto. We'll be right back.